Estamos en la brújula de Onda Cero. Enseguida seguimos, pero permitidme que salude a alguien que desde la semana pasada, todas las semanas, nos va a hablar en esta brújula de la economía del valor de la marca personal. Luis Ramos, buenas noches, Luis. Muy buenas, hola, buenas noches, Juanra, ¿cómo estás? Bueno, os presento a Luis Ramos, aquí Ingrid Gutiérrez, aquí Luis Vicente Muñoz. Un placer. Oye, hoy que tenemos emisión de la brújula más reducida, no quiero renunciar de la brújula de la economía, digo, no quiero renunciar a lo que nos vas a contar, porque además tienes un par de ejemplos de eso que cada semana vas a mostrarnos, de la relevancia que tiene, de la importancia como elemento económico y comercial, que es la marca. ¿De qué me vas a hablar hoy? ¿De qué nos vas a hablar hoy, Luis? Pues mira, hoy te voy a hablar del ingrediente fundamental para conectar con la gente y para una marca personal, para hacerla potente, sin duda necesario. Se trata de la cercanía y de cómo la aplican en diferentes sectores y además exitosamente. Y te lo quiero ilustrar con dos mujeres, una dueña de una pyme española y también una política de Estados Unidos. Bueno, pues empecemos por la española. Mira, en general, cuando nosotros queremos desarrollar la cercanía, tenemos que mostrarnos como somos, como personas con una imagen pulida, cuidada, perfecta, pero también tiene que ser atractiva, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser maestros de la cercanía y utilizarla para potenciar nuestras marcas personales. Uno de los ejemplos que te traigo hoy es una bellísima mujer. Conocí porque era gran oyente, muy fiel de mi podcast, y en estos últimos años creo que la puedo llamar buena amiga. Se llama Nuria Cobo, es de Sevilla. Nuria proviene de una familia que se ha dedicado toda la vida a la creación de zapatos. Es de familia de zapatero. Y se dedica también a eso, crea su propia línea, también ahora hace ropa, pero se dedica, pues eso, a mujer elegante, atractiva. Y su enfoque siempre a la hora de crear su negocio fue el de crear, pues crea una marca, voy abriendo tiendas, voy abriendo más sucursales, el enfoque de negocio de toda la vida. Y ese enfoque es importantísimo que lo entendamos todos los dueños de pyme cuando las cosas no van tan bien. En este caso, a Nuria tuvo sus problemas económicos, problemas de divorcio y todo eso, pues tuvo que empezar a cerrar sucursales, y eso es algo que afecta a muchos dueños de pyme. Pero ¿qué hizo Nuria? Nuria se enfocó en crear una marca potente, pero en línea. Tenía el producto, tenía la experiencia, tenía el conocimiento. Lo que hizo fue mostrarse cercana, lo que hablamos, la cercanía. Mostrarse cercana en las redes sociales para aumentar su alcance, el impacto de su negocio, y a través de ser ella, la directora, la jefa de la empresa, la que aparezca en las redes y conecte con el público. Y entonces empieza a crear contenidos. Y lo hace, originalmente lo hizo en Facebook, principalmente, donde tenía una base de seguidoras. Y lo comienza a hacer creando vídeos en los que es ella misma, que se graba frente a un espejo, o sea, nada de producción en este sentido, pero muy cercano, mostrando sus zapatos en este caso. Pero en vez de decirte, y aquí está una de las claves de la cercanía también en el desarrollo de una marca personal, en vez de mostrarte el zapato y decir, mira, este es el modelo tal, tenemos una oferta, precios increíbles, venid para aquí a comprarlos, pues lo que hizo Nuria, yo creo que de forma muy brillante, es mostrarte soluciones para vestir elegante y bella. Y entonces comienza a hacer vídeos semanales con temas como, yo qué sé, cuatro looks para acertar en fin de año, cómo vestir en blanco y negro con alegría, cómo vestir bien en Semana Santa, looks para triunfar en una comunión. Básicamente lo que hace es mostrarte soluciones completas de ropa, calzado y complementos, aunque ella solo hace zapatos, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo rompe. ¿Por qué? Porque lo hace de forma cercana, lo hace de forma muy humana. Es como una amiga que te explica cómo te puedes poner más guapa para un evento con esos estilos. ¿Y parte del contenido incluye ponerse zapatos de su propia marca? Pues sí, pero ella no te los vende, sino que te muestra lo guapa que te puedes ver en conjunto, ya. Y también ahí están tus zapatos, ¿no? Hoy en día, Nuria ha crecido muchísimo en Instagram, en YouTube, miles de personas, pero decenas de miles de personas ven sus vídeos todas las semanas. Nuria me comentaba una vez que modelo de zapato que muestre en los vídeos, modelo que se le agota. Entonces, ojo a eso, porque estamos hablando de una pyme que no necesita invertir en publicidad, sino que está invirtiendo un poco de tiempo en generar contenidos de valor que ayuden a sus clientes, y se muestra cercana, humana, real, con esa cercanía que estamos comentando. Dime, Juanra. Y no, que la otra persona que tú propones es un político, una política norteamericana, una latina de Nueva York, a la que estamos escuchando de fondo, y que hoy, por cierto, está siendo tendencia en Twitter, y ahora contaremos por qué. Pues estamos hablando hoy de Alexandria Ocasio-Cortez, que la conocen allí como AOC o AOC, como dicen en Estados Unidos. Son las iniciales porque tiene un nombre muy largo. Esta congresista tiene muchos récords. Uno de ellos fue la primera congresista, la congresista más joven de la historia, con 29 años, representando en este caso a la zona que ella representa, que es Bronx y Queens, de ahí de Nueva York. El Congreso de Estados Unidos, donde ella está, es la Cámara Baja de allí, para que nos entendamos. Entonces, estamos hablando del equivalente de un senador en España. Es decir, alguien que puede tener cierto reconocimiento local en su zona de influencia y poco más, ¿no? Pues la amiga Alexandria no solo tiene ese reconocimiento local, sino que tiene, solo en Instagram, por ejemplo, 8 millones de seguidores. Pero es que en Twitter, por ejemplo, Juanra, tiene 12 millones de seguidores. Claro, se tengo su cuenta ¿cuántos abierta, más seguidores tiene? Solo Obama, solo el presidente de Estados Unidos Biden, solo la vicepresidenta Kamala Harris tienen más seguidores que ella. Entonces es impresionante el alcance que le da esto y, claro, la potencia que le da a su mensaje, ¿no? Entonces, en su caso, ella es una congresista socialista, está más enfocada en equilibrar desigualdades sociales, propone leyes verdes en su país, es contra las armas de fuego, representa ese movimiento más joven. Ella es ahora, pues tiene 31 o 32 uh-huh. años y es el terror de los conservadores de Estados Unidos porque es muy articulada, hablando, expresándose. ¿Pero por qué? ¿Por qué te hablo de ella? Porque su marca personal como política la cultiva también en las redes sociales y esos seguidores no vienen de gratis. Vienen porque lleva, aunque lleve solo 3 años en el cargo, ejerce de político millennial, escribe sus propios tweets, como decíamos, 12 millones de seguidores en Twitter, crea vídeos donde te comenta desenfadada, yo qué sé, qué es lo que ha conseguido en el Congreso, te hace un live, un vivo constantemente en el que te explica cada semana su acontecer, lo que le está pasando en el Congreso, las trabas que se encuentra, el detrás de escena, o sea, te puede enseñar hasta la cafetería del Congreso o lo que hace con sus miembros del equipo de trabajo, cuánto les paga, cómo funciona la propuesta de ley, cómo funcionan los comités de Congreso. Básicamente tiene opiniones propias, las expresa públicamente, incluso si no están alineadas con la disciplina del partido. Y eso conecta con la gente. No solo hace eso, ahora que tenemos tan conocido a Ibai y sus directos en Twitch, ella también hace directos en Twitch, la domina completamente. Hasta un día retransmitió una partida de ella misma jugando un videojuego. Y se conectó más de 500,000 de personas a verla en ese momento jugando en directo. Hoy, vamos, que está utilizando las herramientas de gente joven para conectar con una audiencia que a lo mejor está desencantada con políticos tradicionales, pero como ella es cercana, que estamos hablando hoy de la cercanía, pues su naturalidad, el hablarles como uno de ellos, pues le genera esa conexión. Fíjate que hasta hay un documental en Netflix que habla de ella. Básicamente, de lo que te quería señalar hoy es eso, ¿no? De la cercanía como gran herramienta de nuestra marca personal y cómo a través de esa cercanía, como hacen estas dos mujeres, que creo que son grandes ejemplos de cómo utilizar tu marca personal de forma constructiva, pues te ayuda a generar una audiencia, encontrando respuestas, soluciones, o hacerlo al final con cercanía, como si estuvieras en el salón de tu casa hablando con un amigo, y eso te genera resultados increíbles. Solo una anotación. La moraleja. Dime. Sí, dime. Termíname con la moraleja. Es que iba a decir lo de Alexandria Ocasio hoy, que es tendencia en Twitter, y ahora explicaré por qué. Ahí voy. Mira, simplemente moraleja para todos, mensaje para todos, seamos más cercanos, más naturales en las redes sociales. Ya sea que seas un empleado, un dueño de negocio o incluso un político, pero ojo con las poses y con querer mostrar solo nuestra mejor cara, porque la gente pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y ahora dime por qué es tendencia Alexandria hoy. Pues porque en un acto en Nueva York lleva un vestido que pone muy ceñido, blanco, que tiene unas enormes letras en rojo, dice Tax the Rich, impuestos para los ricos. Y hay quien, ya los haters enseguida han empezado a darle, hay quien le dice, bueno, pues estás con ese vestido en un evento por el que hay gente que ha pagado $30,000 por estar. Pero independiente, a mí me parece que, como ella dice también en Twitter, el medio es el mensaje, y es otro de los elementos que hacen que, efectivamente, como tú dices, la marca de esta mujer, pues hoy recorra las redes en todo el mundo. Amigo. Amigo Juanra, pues yo encantado de compartirte estos ejemplos. Espero que sea al final ilustrativo para que otras personas también se animen a compartir su marca de forma cercana también en las redes sociales. Roy Ramos, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta la semana que viene. Bueno, y en un momento vamos a la tertulia política. Antes no quiero dejar pasar.